conocen saben que cuando agarro un lápiz y un papel no cometo errores ni hay una rima que se me escape. Ya conozco rappers que solo escriben dos disparates, piensan que se la comen pero siguen manchando el papel. Hay un porcentaje de farsantes que buscan solo batalla pero no dan la talla cuando su papá escupe palabras, no pasen la raya. Se encuentran con la muralla para que se den cuenta que no es paja, que estamos on fire. Antes de empezar me han de perdonar si suena engreído, pero es que la verdad duele a veces en ciertos oídos. Mi nombre es el Khan, el índigo del tintero, la prueba científica de que existen buenos raperos. Número uno, vos, el beat del 2, contenido es el 3, un micro super giver que hace letras del cáncer. Si quieren lance, no tendrá chance ninguno. Del pasado sabía que en el presente sería el futuro. No existe muro que contenga este perro sin riendas. Si quieren busco a su papá para que lo reprenda. Y como no hay prendas, causar la tela es un duro. Ni veretas que disparen letras, siempre le patea el culo. Todos buscan beef ni se imaginan lo que están haciendo. Quieren competir en vez de escuchar lo que estoy diciendo. De una vez admitan que Cancerbero con fundamentos son culpables de que el rap de Venezuela esté creciendo. No hay duda que la ignorancia sube más que la espuma. Y si calculas gente seria somos base de esa suma. No hay duda que hoy todos hablan sin compostura. Estaremos del reggae y ahí sí son hijos de la ayuda. Hipocresía y la moda son maniquíes. Así que MCs no se equivoquen si no saben nada de mí. No explico mucho gringo como you can see, pero de lunes a domingo te pongo a soquearme en ti. Jugando a la vieja podrían decir que son escudos. Quien diga que puede conmigo niega que el cielo es azul. Porque con payasadas no me iguala ni tú ni ninguno. ¿O tú crees que todo es como en la batalla de la república? I got a full de pura realidad que rima. Un coeficiente lirical que ni el número se imagina. Por eso cuando caja y el cáncer combina, todos los que hablan paja escuchan mis temas pero en letrinas. Aquí está lo que viene del monte Culebra. Easy, Supa, los carajitos 07, la cagada, huevón, la pica, los blanquitos, repite el tema, pues, dale. Repite el maldito tema, sé que quieres. Ella, ¿para qué más, Ibeck? ¿Para qué más? Los del techo, ya estamos hechos. No hace falta estar preso ni muerto. Pase una leyenda en esto. Lil Supa with Ken.